éticos y morales. Éticos y morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Muy buenas tardes, esto es Éticos y Morales, hoy día sin Jaime. Jaime está en compromisos previos, me pidió que lo reemplazara temporalmente, les habla Patricio Avilés. Esto es Éticos y Morales por Radio Fantástica 92.3, Canal Rural CEMET, Canal 17. Estamos en vivo con la actualidad política de la región, de nuestra ciudad y del país. Esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Estamos empezando el 18 un poquito más relajado que lo normal. Tenemos invitados del mundo municipal, concejales nuestros, ¿eh? Más Ignacio, que yo prefiero que te presentes tú solo. ¿Eh? Sí, bueno. Soy Ignacio Bustos, el dirigente secundario en Talca, ex vocero de la ACE, actualmente estudiante de Derecho en la Universidad Central. De la Universidad Central. En la turbulenta Universidad Central. La que tiene algún pequeño conflicto con el área de Derecho. Algunos poquitos. Apareció en la prensa algo. Sí. Estaba leyendo yo. Por los temas de la convalidaciones. No, ahora tenemos metido hasta el Consejo de Defensa del Estado. Exacto. Así que estamos bien complicados. Así que... Eso quiere decir que hay un tema de dinero de por medio. Sí, la verdad que hubo un contrato de arrendamiento con Policía de Investigaciones, con promesa de compraventa, y finalmente estos terrenos se venden a otro particular, generando algún conflicto legal y, bueno, de contrapartida nos demandan con el Consejo de Defensa del Estado. Así que vamos viendo qué pasa, hay una junta directiva, bastante criticada hace ya un tiempo, no solamente por el tema de las convalidaciones, no solamente por el caso ahora reciente de los contratos de compra-venta, sino que por un actuar negligente en los últimos 10 años que ha llevado lamentablemente una universidad que, si bien es privada, cumple un rol público bastante importante a un momento de estabilización crítico. Sí. ¿Será la síntesis eso de lo que sucede en la educación superior? Lo que pasa es que en este caso, adicionalmente a esta demanda, hay un conflicto que lleva ya casi un año, un poquito más, sí, que fue la presentación frente a la Corte Suprema de la acreditación de un conjunto de estudiantes de la carrera de Derecho que aparecían habiendo cursado cursos en circunstancias que habían sido convalidados desde otras universidades, particularmente la Universidad del Mar. Entonces hay un lío hay un conflicto de acreditación. Entonces eso puede conllevar incluso la demanda impedir que estos muchachos se titulen como abogados. No, hay una solución paliativa. Se llegó a algún tipo de acuerdo, ellos están cursando los cursos que fueron mal convalidados dentro de la universidad, con toda la normativa que ello implica. Pero lamentablemente hoy día la imagen de la universidad y específicamente la Facultad de Derecho está por el piso por culpa de una administración irresponsable. Hoy día ya llevamos alrededor de 200 millones de pesos pagados en indemnizaciones a funcionarios que han tenido que desvincularse a la universidad. Entonces, un rector también que tuvo que salir por las críticas, don Rafael Rosell. Entonces, ¿Qué son los dueños, digamos? Porque empresa, digamos, es una empresa. No, la Universidad Central está manejada por una asamblea de socios que son principalmente profesores. ¿Ya? Ellos, una distinta, pero sí. Una empresa igual. Claro. Sí, pero tiene una forma, una estructura que es bastante amigable a la comunidad educativa. Como distinto, o sea, suena como raro que suceda esta situación. Sí, lo que pasa es que hay una junta directiva bastante cerrada, con opciones de poder que limitan las funciones de la asamblea de socios. Evidentemente, los socios, al ser miembros de la comunidad educativa, tratan de velar por el buen cumplimiento, pero lamentablemente quedan amarrados por una junta directiva que, imagínense, que solamente en sueldo, si ya 200 millones de pesos, no querían pagar un reajuste por 3 o 4 millones de pesos a los funcionarios. Entonces, hoy día la lucha... ¿Y esa junta directiva por cuántos miembros está...? Son 7 miembros. 7 miembros, claro. Sí. Se parece a una corporación que tenemos acá en la ciudad de Talca. Con los problemas que genera entregarle a un privado para que desarrolle el rol que, bueno, vemos muchos, no todos piensan igual, pero vemos algunos que pensamos que es un rol del Estado. Claro, o sea, entregar educación a los ciudadanos de su país, digamos, de una nación, tiene que ver con un sentido de responsabilidad que va más allá de la intención legítima de lucro de un empresario. O sea, obviamente ellos tratan de maximizar la utilidad y de minimizar los costos porque tienen que cuidar su inversión. Ahora, esa lógica será razonable para aplicarla en áreas como la educación, como la salud, como la vivienda, que nos han traído los problemas que hemos visto estos últimos años. Claramente. Y depende con la visión que hay acerca de la educación. Pues una visión social, por ejemplo, debería ser el Estado el responsable. Claro, que más allá de una visión social, yo creo que es un poquito más. Como un derecho más, social. Claro, eso, derecho eso, social, es un derecho eso. Ciudadano. Sí, lamentablemente la Universidad Central, en su intención, en su estructura orgánica, tiene una voluntad hacia el fortalecimiento de la comunidad bastante interesante, pero queda amarrada inmediatamente por su propio estatuto orgánico que no permite. Que la asamblea de socios, que debiese estar compuesta por la comunidad educativa en su conjunto, no sea el principal rol, no cumpla el principal rol de administrador y de fiscalizador, y se le otorgue a privados que la verdad están interesados en aumentar sus remuneraciones, y ni siquiera con fines de lucrar en términos corporativos, sino que en términos personales, con sueldos que se suben unilateralmente. Entonces, la verdad que hay bastante varias incongruencias dentro del modelo educativo de la universidad. Lamentable. Y lamentable. ¿Y tú en qué curso vas ya ahí? Yo estoy en primero. Ah, en primero. Sí, te encontraste con esta terrible realidad. Vamos a hacer un espacio entre el diálogo, porque estamos en contacto con Patricio Tombolini, quien cumple la función de presidente del Partido Nacional, del Partido Radical, en este minuto. Y... ¿Aló, don Patricio? Aló, un segundito, le comunico, ¿eh? Ya, perfecto. Estamos esperando un contacto con Patricio Tombolini, dirigente nacional del Partido Radical, que gentilmente se ha contactado con nosotros para poder responder a algunas consultas. Como diría Jaime Morales, ¿tiene algún apetito electoral en la región? Mientras más haya, mejor sería. ¿Eh? Más interesante se pone. Mayor oferta. La política un poquito más. Debería haber mucha oferta. Crece el apetito por esta fecha, ¿no? Sí. No hay que ponerse nervioso. ¿Aló? ¿Pato? Sí. Pato Tombolini. Patricio Avilés aquí. Sí, digo Pato, Tocayo, ¿cómo está usted? Gusto, muchas gracias por el contacto, primero que nada. Es importante saber de primera línea lo que estamos viviendo. ¿Me contaron del tema que vamos a hablar? Exactamente, quisiéramos saber cómo estuvo la reunión de hoy día respecto al tema de la programación del inicio del diálogo sobre el tema de reforma constitucional. Ok. La consulta es cómo avanzó y por qué se aplazó de septiembre a octubre. A ver, mira, hoy día hubo un desayuno de los presidentes de partidos con la presidenta, un diálogo bastante franco para poder continuar trabajando, buscando mecanismos de gestión más eficiente a partir de lo que fueron las reuniones del Estadio San Jorge y del Estadio El Llano. En el caso particular del tema constitucional, la presidenta había anunciado el inicio de un proceso encabezado por el ministro Burgos que escuchara a todo el mundo. Ese proceso aún no está terminado, razón por la cual todos los partidos coincidimos en la necesidad de aplazar la resolución del tema, particularmente porque el tema constitucional tiene que ver con la participación de la totalidad de los sectores existentes de la sociedad chilena. Queremos tener una constitución que interprete a todos los chilenos, porque ya venimos saliendo una mala experiencia donde hemos tenido una constitución que fue hecha en dictadura entre gallo y medianoche y que tiene demasiadas limitaciones de carácter antidemocrático. Ese es el sentido de plantear este proceso para más adelante, porque además tenemos una agenda extremadamente recargada. En las próximas semanas, en los próximos días vamos a conocer el fallo de la Haya, se ha enviado al Parlamento el proyecto de reforma laboral, hay algunas precisiones que se han hecho en un trabajo prelegislativo con los parlamentarios de la nueva mayoría, escuchando organizaciones como la CONAPYME, que el proyecto incorpora muchas de las peticiones realizadas por ellos. Entonces consideramos todos en ese minuto innecesario apurar los temas constitucionales. En el caso del Partido Radical, hace ya varias semanas atrás le planteamos al ministro Burgos que en nuestra opinión el tema definitivo de la reforma constitucional debería ser visto en un próximo gobierno, y que en este gobierno deberíamos hacer un esfuerzo de escuchar a todo el mundo, que la gente conociera la importancia de la Carta Fundamental, de manera que lo que discutamos interprete a todos los chilenos y chilenas. ¿Esta decisión va asociada al hecho de que la presidenta en los próximos días se va a reunir con los dirigentes de los partidos de oposición? No. Hoy día la reunión tenía como sentido político expresarle tenía dos sentidos. El primero, en nuestra opinión el más importante, expresarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a la presidenta Bachelet a raíz de todas las declaraciones que se han hecho, que se apartan de lo que es una crítica política, afectando derechamente la dignidad del cargo. El cargo de presidente de la República es un cargo que une a todos los chilenos, que interpreta a todos los chilenos, y por lo tanto nosotros todos los ciudadanos estamos llamados a ser cuidadosos y a resguardar la dignidad de dicho cargo. Y creemos, y particularmente los radicales creemos, que lo que se ha dicho en torno a la presidenta, los comentarios, los rumores, le hacen daño al final del día a la democracia y a la convivencia que tenemos que tener todos. Este ejercicio de poder resolver este estado colectivo medio complejo de debate, de discusiones, de descalificaciones, ¿ha hecho también eco en los partidos de oposición? A ver, nosotros vemos de repente que las diferencias se exacerban, como lo he señalado, que apuntan directamente a la dignidad del cargo, y eso no es bueno para la democracia. El gobierno y los partidos políticos hemos expresado de distintas maneras que el realismo de lo que hay que hacer tiene que ver con cómo asumimos que hoy día la ciudadanía no nos está respaldando como nosotros quisiéramos en todas las reformas que hemos propuesto. Por lo tanto, el esfuerzo que tiene que hacer es ver cómo sobre lo deseable somos capaces de asumir lo que es posible, y entender que el país lo construimos entre todos. Esto no es solo patrimonio de quienes hoy día gobernamos, también quienes están en la oposición tienen que hacer un aporte a la construcción de un país mucho más equitativo. En el caso particular de las reformas laborales, nosotros constatamos, los chilenos sabemos que las relaciones entre las empresas y los trabajadores son inequitativas. Los trabajadores no tienen herramientas de presión efectiva para al momento de negociar, por eso nos importa mucho que el derecho a huelga sea un derecho que sea posible de ejercer, entendiendo que en nuestro país la conflictividad social es bastante baja. Pero hay que emparejar la cancha, y en el caso específico de las pequeñas y medianas empresas tenemos que hacer reformas que no signifiquen entorpecer el desarrollo de esta, que las reformas laborales no afecten la inversión ni el crecimiento del país. Estamos hablando con Patricio Tomboletti, dirigente nacional del Partido Radical. Patricio, muchísimas gracias por el contacto. En lo posible trataremos de mantener el contacto para poder mantener informada a la comunidad. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Un feliz 18 a todo el mundo. Muchas gracias. Chao, saludos. Don Patricio Tombolini, y volvemos a nuestros temas para poder. Estamos con Marcelo, con Hernán y con Sixto. Estamos con una parte importante del municipio. ¿Y tuvieron consejo hoy día? Hoy día sí, pues, sí, día martes. ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntenos un poquito. Saludar aquí a los panelistas y a todos los auditores. Siempre lo digo, aquí es un tremendo espacio para poder difundir todas las acciones que uno hace como autoridad local. Y bueno, hoy día el consejo, creo que hoy día bien acalorado, en el sentido de que en la hora incidente algunos concejales lo único que hacen es lodar el trabajo que uno hace como fiscalizador, pero eso a mí no me tiene preocupado, porque creo que a quien tiene que darle uno cuenta no es a los colegas, sino que a la ciudadanía, aquella que votó por uno. Entonces creo que el trabajo concejal es difícil, porque y más en estos tiempos, por el hecho de que el día 24 de septiembre estamos citados todos a declarar nuevamente en el caso Cohecho. Creo que vamos a volver a vivir, allá a reactivar este caso que ha sido tan polémico a nivel nacional, que lo único que ha hecho es dañar a todos los concejales con la confianza que generamos hacia la ciudadanía, porque aquí el cuerpo colegiado, o sea, el grupo concejales, es cuestionado, porque uno cuando va a un sector dice, usted es concejal, sí, está metido en el tuerto, ¿no? Entonces, así funciona el cuento, y uno tiene que estar dando explicaciones de algo que uno no está metido, entonces es súper complicado. Así que estuvo con movimiento, por Dios. Pero tiene que ver con temas puntuales. O sea, el otro día aquí había un panelista que era el consejero regional César Muñoz, que planteaba aquí, me enrostraba que yo todo lo encontraba malo lo que proponía el alcalde Juan Castro. Y yo le decía y le respondía que era absolutamente falso esa imputación, porque en realidad en los consejos viene una tabla, ¿no es cierto? Y habitualmente de los puntos, si hay 10 puntos, estamos de acuerdo en 8 o 9 puntos, pero obviamente cuando hay, ¿no es cierto?, alguna situación que no nos parece, ya nosotros vamos a levantar la voz, porque para eso estamos para frenar algunas situaciones que nosotros consideramos que no corresponde. Ya hoy día tuvimos, por ejemplo, una discusión en torno a una subvención. Aquí distintas organizaciones, ¿no es cierto?, piden subvenciones. Algunas han sido tratadas bien, otras prácticamente no se les ha considerado nunca, y todos los años mandan una carta, ¿no es cierto?, y se les da una subvención para que funcione durante el año. Ya hoy día llegó una petición por parte del Club de Guaso, no me acuerdo cuánto, ya, y se le está proponiendo una subvención de 4 millones de pesos porque tienen que arrendar una media luna ya para desarrollar un torneo fuera de Talca o alrededor de Talca. Siento que nosotros como municipio tenemos una media luna, ¿no es cierto?, y que está en manos del municipio, que la administra, ya, y resulta que no está habilitada para este torneo o para estos torneos, porque hoy día se están haciendo trabajo en esa media luna, pero no para refaccionarla ni habilitarla para como corresponde, como media luna para efectuar torneos de rodeo, sino que está siendo habilitada y hay trabajo para efectuar una fiesta, ¿ya? Entonces es incongruente, porque estamos traspasando 4 millones de pesos, ¿no es cierto?, a un club de Guaso, que mire, algunos estarán de acuerdo, otros no. Yo particularmente con el rodeo no me hace muy feliz ver los animales ahí prácticamente destrozados, pero tampoco me voy a poner que es una práctica histórica en nuestra comuna y en todo nuestro país. Pero sí me parece que es incongruente entregar 4 millones de pesos, siendo que tenemos una media luna, ¿ya? Y que está siendo en este momento habilitada, están trabajando para efectuar una fiesta, o sea, se está arrendada para una fiesta. Antes de que la pausa, si uno pudiera hacer la síntesis de hoy día, ¿qué fue lo más central? Porque yo calculo que estas cosas son como colaterales. Sí, hay de todo. Es el problema, o sea, lamentablemente se ha vuelto recurrente que este tipo de situaciones sean lo medular, y eso es súper, a ver, ¿cómo decirlo? No es lo más provechoso para la ciudad. Yo creo que lamentablemente se ha perdido el centro de la discusión política al interior del Consejo Municipal. Se ha transformado en digamos, casi recriminaciones de lado y lado, y hay poca discusión respecto del futuro de Talca. O sea, yo creo que Talca, nosotros tenemos tareas súper súper potentes para la ciudad en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y no veo un ánimo al interior del Consejo de tocar esos temas que son un poquito más trascendentes. O sea, nosotros este año, por ejemplo, tuvimos el tema de la restricción. Vivimos en una comuna donde la gente no en muchas oportunidades no podía utilizar el sistema de calefacción al cual culturalmente están acostumbrados. Y eso tiene múltiples variables, o sea, eso se produce por varias razones. Y nosotros como autoridades comunales debiéramos estar abocados a la tarea de tratar de solucionar ese problema, porque el problema aquí no es la leña, si está mojada o no, ¿me entendí? O sea, el problema es que la gente tal que hoy día no tiene cómo calefaccionarse, está pasando frío, no lo está pasando bien. Vivimos en una comuna donde las enfermedades broncopulmonares en invierno son terribles, es una de las comunas más contaminadas de Chile. Y nosotros en el Consejo se están discutiendo otros temas que son realmente tangenciales para la vida de las personas. Entonces eso es un poco complicado. Vamos a tener que hacer una pausa y a ver si ahí nos enfocamos un poquito más en los temas de la política contingente. Una pausa y volvemos. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Esta es La Hora Fantástica, 19 horas, 32 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Hola amigas y amigos de la provincia de Talca, soy Juan Valdebenito Mancilla y quiero desearles de todo corazón que estas fiestas patrias sean inolvidables, que aprovechen estos días para compartir con su familia, con sus amigos, las tradiciones de nuestro país y de nuestra región, donde sabemos bailar un buen pie de cueca o disfrutar junto a la parrilla de un buen asado. Yo quiero recordarles que pueden contar conmigo, que estoy para que juntos construyamos un Talca mejor, donde podamos ser cada día más felices. Ser guaso con entereza. Vive las fiestas patrias en Casino Talca. Del 17 al 20 de septiembre, ven a disfrutar la gran Fonda Casino, que trae para ti toda la música y los mejores grupos. Bafore, Los Surcadores del Maule, Las Tejanas, El Dúo La Tribu, Los Chileneros del Maule y mucho, pero mucho más. Ya lo sabes, la mejor diversión en fiestas patrias está en la Fonda Casino. Y tú, no te la puedes perder. Del 17 al 20 en Casino Talca. Mucho que ganar. Cuando llega el final,

Estamos de vuelta. Estábamos entretenidos conversando respecto a los temas que se nos están viniendo encima. Tenemos una agenda esta semana muy activa. Estamos hoy día votando la última parte del proyecto de ley de aborto, tema básico, de la última causal. El tema, estamos con las indicaciones para el tema de la reforma laboral. Con estas acciones, con estas declaraciones bastante duras y fuertes que ha hecho particularmente el mundo empresarial más fuerte. Más ortodoxo. Tenemos el tema de esto que sucedió en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se aprobó un bono permanente de retiro a los... una indicación de ese tipo, en circunstancias de que era un problema, dado que las iniciativas de ese tipo no son materia de la Cámara de Diputados y obligarán al gobierno a tener... enfrentado al legislativo, en este caso con el ejecutivo. Entonces, como no solo vamos a hablar de si las camionetas valen la pena o no para el municipio, entremos un poquito a los temas del país. Pero yo antes, Patricia, me gustaría aclarar clarificar el tema de los temas, valga la redundancia, de los temas que se tratan en el Consejo, que en realidad lo que uno trata en el Consejo son las cosas que se plantean en tabla, ¿ya? Entonces los temas de ciudad como tal, ya temas macro, temas a futuro, no, prácticamente pasan desapercibidos, ¿ya? A veces en alguna hora de incidente se tocan temas de importancia, pero lo que nosotros nos abocamos, la discusión, es lo que está planteado en tabla y eso lo determina el alcalde con su círculo cercano de asesores. Ya, ahí no tenemos nosotros mayor incumbencia más que votar a favor o en contra. Eso es así como dice Sixto, pero existe también el espacio, como él bien decía, en el tema, en la hora de incidente. Y yo ahí, bueno, ahí hemos tratado de hacer ciertos temas importantes. Qué sé yo, no sé, en estos últimos meses, con un grupo de colaboradores, hemos realizado alrededor de 5 seminarios de temas que son importantes, que son temas país, como la legalización del uso de aceite de cannabis, donde vino Ana María Gamur y tuvo la Fundación Daya. Alrededor de 300 personas participaron en ese seminario que organizamos ahí mismo en el Salón Municipal, porque además es un espacio que quienes entendemos la política desde el punto de vista republicano entendemos también que el municipio no es del gobierno de turno, pues de todos los talquinos, por lo tanto hay que ocupar esos espacios. Y así hemos tratado otros temas también, como el desarrollo urbano. O sea, yo creo que espacio para hacerlo hay, pero falta el ánimo, y está muy densa las relaciones. O sea, no es un espacio grato en el cual poder construir o discutir, y eso le afecta a la ciudad, eso lamentablemente le afecta, al final del día le termina afectando a todos los talquinos. Sí, yo creo que este hoy, liderazgo ahí también de la máxima autoridad. Hoy día hay proyectos que son de tremendo impacto hacia la ciudadanía, por ejemplo los proyectos que van a cambiarle la cara a la parte urbana de la municipalidad, por ejemplo el proyecto del Parque Canapiduco y una serie de proyectos. Y más aún el cambio de luminarias, sí, que viene también un proyecto tremendo que todos los concejales hemos estado todos de acuerdo en eso, o sea, claro. Pero ha habido poco tiempo para discutirlo, a eso me refiero, casi nada cuando se hablan de proyectos ciudad, creo que todos estamos de acuerdo en generar estos espacios. Y lo otro que siempre y eso yo creo que los colegas presentes hemos estado de acuerdo, de que siempre estamos cuidando las lucas, o sea, estamos tratando de que de minimizar lo máximo para poder los costos para poder generar aquellos proyectos, y el de luminario es un tremendo proyecto. Y lo otro, hoy día se está haciendo el famoso plan de desarrollo municipal, que es el Pladeco, y ahí es sumamente importante que todos los entes, ya sean privados, públicos, participen en el desarrollo de este instrumento, porque es el que nos permitirá poder tener la herramienta o la dirección de qué es lo que queremos de Talca, porque creo que es sumamente importante. No hemos enfrascado efectivamente en discusiones que no tienen ningún sentido, que más el sentido que tiene es personal, más que el general, o sea, el colectivo. Y creo que nosotros como concejales estamos para generar proyectos que beneficien a la comunidad. Claro, o sea, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ayer estuve invitado por la gente, por los comerciantes del CREA, celebrando los 30 años de ese recinto. Yo me gustaría mandarle un saludo también y contarle un poco a la gente que, o sea, hace 30 años que se creó este centro regional de abasto, y con ello hemos venido desarrollando un proyecto de trabajo ya desde que asumió el gobierno la presidenta Bachelet. En algún momento nos reunimos con la Seremi de Economía y con el Gabinete Económico Regional para presentarle una propuesta de mejora, de mejoramiento para el recinto. También, o sea, no solo con recordar que hace 30 años que se creó, sino que además desde hace 30 años que no se le inyectan recursos. Eso no ha sufrido ninguna mejora, ninguna modificación, y el CREA pasó a ser parte ya de la idiosincrasia del patrimonio, talquino. Entonces, bueno, hacer un llamado también ahí a los colegas, y si hay algunos otros colegas escuchando, y a las autoridades regionales, que le pongamos atención, le pongamos ojo al CREA, porque mira Hernán, qué bueno, sí, que trajiste ese tema, porque hace un tiempo atrás nomás fuimos con la autoridad, con la máxima autoridad regional, con el intendente, se hizo una reunión con todos los locatarios, con las directivas del sindicato, y se hizo un compromiso, ¿ya? Y que se refrendó posteriormente en otra reunión, y un compromiso, el gobierno regional está comprometido con recursos, sí, para modificar absolutamente la estructura del CREA, sí, ¿ya? Techumbre, sí, piso, etcétera, etcétera. El tema que donde estamos topando, el tema, y que yo se lo he dicho un montón de oportunidades a la jefa del plan municipal, ya que el proyecto tiene que salir de la municipalidad, porque es un terreno municipal y lo financia el gobierno regional, y ahí hay un compromiso. De hecho, fueron todas las autoridades, no sé, todo lo que tiene que ver con el tema de los proyectos, sí, pero donde estamos detenidos, que no sé. Te cuento, nos hemos estado trabajando con los dirigentes del CREA, y vamos a hacer llegar esa propuesta, porque además hace un par de semanas atrás fuimos con la directiva. Llegó una invitación de una feria de Santiago, una feria modelo de Juan Pinto Durán, a través de la SOF, de la Asociación Nacional de Ferias Libres, que Juan Ramón Pavés, que es el presidente del sindicato del CREA, el presidente regional de la Asociación Nacional de Ferias Libres. Y fuimos a conocer el sistema con el cual ellos trabajan. Yo hice una gestión ahí para conseguir un vehículo y todo. Bueno, pasamos a La Moneda también, están súper contentos, pasamos a conocer La Moneda. Y de ahí salieron varias ideas que hemos estado plasmando ya en un anteproyecto, el cual queremos hacerle llegar a la SECPLAN para dar el puntapié inicial. Si en esto está bien, siempre las gestiones contribuyen, pero es importante también acelerar los procesos, y una forma de acelerarlo es sacarlo a la cancha, o sea, hacerle una propuesta, y bueno, y si les gusta bien, y si no, que hagan una contrapropuesta, pero ya se empieza a dinamizar el proceso. De hecho, hay otro tema con los estacionamientos, que también, sí, hace mucho rato que está ofrecido el financiamiento, pero tiene que venir de la municipalidad. A mí me surge una duda, una consulta, probablemente por lo que estábamos comentando recién respecto al proyecto, a una mirada más macro. Pero ¿qué es lo que piensa la municipalidad, su política de abastecimiento? Vale, es decir, aquí estamos con el CREA, con la macroferia, tenemos un conjunto de cosas. Esta ciudad creció, tiene otras demandas, debería haber una política, saber, mire, y además esta ciudad tiene una realidad, realidad nacional, que el hecho de, claro, que las ferias libres abastecen entre un 80 y un 90% de los productos frescos que consume la ciudadanía, así que también tiene un problema de salud pública. En Chile, lamentablemente, el tema de la obesidad no se ha enfrentado como se debiera enfrentar, y ha sido el crecimiento de esta patología ya exponencial en nuestro país. Y una de las formas de combatir esto es a través de las ferias libres. O sea, como te digo, el canal Ferias Libres es el canal más saludable del país, o sea, y además permite también generar una externalidad súper positiva para la ciudadanía, que es el tema de los costos, porque ahí lográis reducir primero la cadena de comercialización, porque ahí se distribuyen los productos que vienen directamente de los productores. En algunos casos pasan también por las macroferias, que en este caso es el parque, pero en general el costo que tiene para la ciudadanía es súper asequible. Entonces acá debiera tomarse en serio, y ahí yo también hay un llamado a la Corporación de Desarrollo Productivo. Nosotros le hicimos llegar una propuesta con la misma gente del CREA, en la cual la gente del CREA dice, bueno, ¿por qué en Talca no se realizan ferias como se hace en Santiago, como se hace en Cauquenes, como se hace en otros lados, los distintos días de la semana en distintos lugares de la ciudad? Por ejemplo, la gente de la Padre Hurtado o de la América les complica un poco a lo mejor viajar o ir el fin de semana. Además, va todo Talca el fin de semana al CREA, pero podría haber durante uno o dos días de la semana una feria allá. Una extensión. Una o dos días a la semana una feria en la Florida. ¿Te fijas? O sea, en distintos sectores primero ayuda a los mismos comerciantes y a los mismos locatarios del CREA para poder diversificarse y aumentar sus ingresos. Esa es una propuesta también, que se le ha hecho varias oportunidades al municipio por parte de los comerciantes. Yo estaba en innumerables reuniones ahí en el CREA y siempre ha salido a la palestra propuesta, pero no se ha tomado en consideración. Lo que me preocupa hoy día, y lo digo, es que si bien hay ofrecimiento del Consejo Regional, pero no hay que olvidar que ahora la municipalidad presentó una cantidad importante de proyectos que van a ser discutidos ahora después de las fiestas. Me refiero los proyectos FIR y una serie, son más de 1,000 millones. Ahora, a mí lo que me preocupa es que esto, no sé quién va a ser la próxima autoridad, pero que no sea con un sesgo, porque aquí los únicos que pierden son la ciudadanía, porque si bien hay que dejarlo claro, la nueva mayoría tiene 13 consejeros regionales y la alianza tiene 7 consejeros, entonces muchas veces 12 y 8 pero están en mayoría y muchas veces se vota con un sesgo político y eso es el lo que se perjudica. Y hoy día Marcelo, sabes que los proyectos, todos los proyectos ahí en el consejo, yo he estado presente, se han aprobado todos los que se han presentado. Sí, pero yo he estado en reuniones y creo que se han aprobado todos. Efectivamente, lo único que ojalá se vote a conciencia, porque porque resulta que hoy día el tema de los egos, y este es un tema de ego entre la autoridad local y la autoridad regional, porque eso pasaba en el antiguo, cuando estaba el intendente Veloso y el actual alcalde Juan Castro, que los dos, la soberbia y hoy día los únicos que pierden son la ciudad talquina. ¿Por qué? Porque el intendente efectivamente fue al CREA, yo estuve en esa reunión, hizo un ofrecimiento para poder diseñar y mejorar el CREA y la macroferia. Pero resulta que el alcalde es el que tiene que presentar los proyectos para poder priorizarlo. Entonces, ¿qué significa? Que no es... Y ahí hay gallitos y los únicos que pierden son... Lamentablemente, yo te encuentro toda la razón en esto, y digo lamentablemente, Marcelo, no por encontrarte la razón, sino que porque... es súper nocivo para nuestra ciudad, porque aquí hay un problema. O sea, efectivamente pueden haber miles de ofrecimientos por parte del gobierno regional, pero eso no se va a traducir nunca en nada si no hay una... Pero además, fíjate, si esto tiene que ver también con una capacidad de trabajo en equipo, trabajo mancomunado y sobre todo de intencionalidad política y liderazgo. O sea, La máxima autoridad de la región tiene que tener la capacidad suficiente de incorporar a su trabajo, a su diseño, a las autoridades locales, porque finalmente el país se construye desde la ciudad. Entonces, desde esa lógica, tú, más que iniciativas en pro del beneficio de la gente, parecía un gallito, ¿quién da más? Exacto. Porque si ustedes, el alcalde decía, bueno, claro, si ustedes trabajan conmigo, yo les doy esto. Y el intendente decía, no, pues no tomen eso que les ofrece él, sino que yo les doy por acá. Y finalmente se traducía en que no se quedan con nada. Pero yo siempre un ofrecimiento directo, o sea, aquí un desafío por parte del... Precisamente del alcalde. Yo creo que el desafío fue por ambos. Desafió. Bueno, yo he estado presente en varias oportunidades cuando se hizo los ofrecimientos. O sea, oye, tómalo. O sea, aquí está la posibilidad de poder levantar, de cambiar la cara definitivamente, por ejemplo, del CREA, ¿ya? O cambiar la cara definitivamente de lo que es la macroferia. Bueno, y la disputa que tuvimos también en el mercado. O sea, había un montón de situaciones en las cuales había un desafío hacia la máxima autoridad. Y por eso finalmente esto se demoró. Pero están ahí, pues, o sea, es la oportunidad, el momento de aprovecharlo. Si todos estamos claro, tenemos súper claro que estos son entes comerciales que hay que mantenerlos y levantarlos y mejorarlos. No hay que olvidar que Talca es la capital regional. Sí, absolutamente. Pero hay tres cosas que ustedes han dicho que a mí me llaman la atención. Uno, te dicen, no hay debate macro. Entonces, claro, el debate finalmente se hace sobre el proyecto puntual, no sobre el diseño de ciudad. Primera cosa que ya uno le llama. Segundo, que a mí me digan que están discutiendo el plan de desarrollo comunal hoy día, es una duda tremenda. Porque yo entiendo, primero, que los planes de desarrollo comunal son proyectos políticos. Y eso, están asociados a la oferta política que hace el candidato alcalde en el minuto que es electo, ¿sí? Y una condición básica para cualquier alcalde, lo pongo en cualquier escenario, y que tiene que tomar en consideración la política nacional. Y si tenemos una política nacional que tiene una orientación, lo que yo no puedo hacer es gestionar de una manera distinta, tengo que tomar en consideración cuál es la política nacional. Tiene que encajar. Tiene que encajar. Por eso son proyectos distintos y que tienen que complementarse. Entonces, aquí, por lo que yo percibo, estos gallitos que ustedes hablan, tienen que ser, son gallitos de cosas, no son gallitos claro, de contenido. Exacto. ¿Ah? Entonces, cuando son... Pero no, los únicos perjudicados son claro, la ciudadanía. O sea, al final, claro, porque... Y eso hoy día, ¿qué crea más desconfianza en la clase política? Tenemos que ven en la tele alegando al intendente, al alcalde, a nosotros los concejales, y al final todos dicen son de los mismos. Entonces, hoy día no hay seriedad en la política, cada día la gente cree menos los políticos. ¿Por qué pasa esto? Porque uno va y propone algo y como no está de acuerdo con la autoridad, se desecha ese... Claro, esa las buenas ideas las desechan inmediatamente. Eso es lo que está pasando hoy día. En eso estoy de acuerdo con Marcelo, porque muchas veces se han planteado cosas que son beneficiosas, se han planteado ideas, ¿ya?, que son trascendentes para la ciudad, ¿ya?, como la idea que más da Marcelo. Pero por el hecho de que provengan de mí, o provengan de Marcelo, o del Hernán, o del que esté opuesto al alcalde, ¿ya?, se desecha inmediatamente, ¿ya? Entonces... ya, así no vamos a avanzar nunca. Las buenas ideas pasan al tacho de la basura. Por ejemplo, las ideas no salen de uno. Por ejemplo, Hernán está hablando de que él se comunicó con la gente del CREA. Las ideas salen de la gente. De la misma gente. Y uno es el puente. Mire, y hoy día, por ejemplo, lo que le está pasando al gobierno es que no está escuchando a la gente. La gente le está diciendo, mira, hay un 20% que está de acuerdo con lo que están haciendo, pero hay un 70% que dice que no. Entonces, ¿será que la gente está equivocada? Entonces, yo tengo una lectura distinta. Hay lecturas diferentes. Pero mira, no están así como. No, yo sí, yo creo que efectivamente. Está de moda decir que eres. No, el contrario también. No, mira, sí. Es cierto que hay solo un 20% de gente que dice que está respaldando al gobierno. Pero yo creo que las razones son distintas a las que tú planteas. Yo creo que no es que la gente esté. Mira, tú cuando pides algo de manera tibia y sin convicción, corrí el riesgo que te digan que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te presentas a una elección y la gente vota por ti conociendo un programa, porque nadie puede decir aquí que la presidenta Bachelet no recorrió el país con el programa en la mano. Yo fui jefe de campaña en las elecciones primarias acá en Talca, hicimos un acto con más de 1,000 personas y ella se dio el tiempo de explicar cada uno de los puntos del programa, el tema de la educación pública, qué sé yo, la reforma laboral, la reforma tributaria. El tema es que las reformas no han tenido la contundencia que se esperaba. Yo creo que por ahí va el tema, porque hoy día tú el pato es más pillo para los números, pero yo tiendo a pensar que aquí no solamente tenía una fuga de gente que no está contenta porque cree que casi es la revolución la que se está haciendo, sino que hay gente que tenía una fuga por la izquierda. O sea, hay gente que no está conforme con el programa. Yo pienso que, mira, la mayor parte... Cuando te dicen asamblea constituyente, tú votáis por un candidato que te dijo que iba a convocar una asamblea constituyente, mira, no un proceso constituyente que te iba a hacer en el mes de septiembre y después en el mes de octubre. Yo pienso que lo más... Vamos a postergar lo más grave aquí, es otra cosa. Constitucional. Marcelo, ¿por qué? Porque lo más grave aquí es que la gente está confundida. Claro. Que hay una confusión, sí, más claro, allá, además. Claro. Y eso provoca esta porque tiene de puro entretenimiento va a tener que terminar, pero yo quisiera antes de terminar, y no le voy a dejar derecho a despedirse, hacer dos cosas. Una, hacer un recuerdo a Carmen Puelma fue locutora en Radio Lautaro, sí, aquí acá murió, fue locutora en Radio Moscú, una activa participante en la resistencia contra la dictadura. Segundo, un reclamo de mi junta de vecinos, aprovechando que están los concejales, hay un problema con el CEFAM del magisterio. Hay un desorden y un caos producto de la entrega de horas a los enfermos postrados. Hay un despelón ahí. Vamos a pedir información al respecto. Y tercero, una disculpa a Ignacio, lo aprovechamos al principio, particularmente en su universidad, pero bueno, abriendo un espacio para que conversemos desde otras miradas también lo que nos pasa en la ciudad. A los concejales, muchas gracias. Espero que nos hayamos pasado un ratito bien. Y esperando que Jaime vuelva de vuelta rápido. De la fiesta del 18. Después del 18. Y feliz. Teníamos pinta de fiestas, comandante Ignacio cuando lo conocí yo, ahora estamos grandes, estamos formales. Bueno, pero veníamos con los misiles cargados, sobre la legitimidad del sistema político, la institucionalidad. Y lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero es importante también que se tratan los temas locales. Sí, claro. Sí. No, pero ese es un tema súper entretenido. Fíjate, yo tengo una lectura súper. Yo creo que en general las fuerzas políticas, todo, leemos mal, leemos súper mal. Pero si imagínate, hoy día vienen. El tema de la. Dicen que somos parte de los chilenos que lee y no entiende lo que lee. Exacto. Es probable, porque imagínate que hoy día veíamos con el tema de la reforma a la constitución, de un profesor que nos plantea. Bueno, Alessandri, en el 25, planteaba lo mismo, una asamblea constituyente, salidas para temas sociales bastante importantes. ¿Y en qué termina? En una comisión designada a dedo, en lo mismo que vamos a terminar hoy día. O sea, en un primer momento, los sectores progresistas de la nueva mayoría, que podían tendenciar un poquito más la agenda, logran tomar todos estos anunciados, estos titulares, que hacían relación con resolver las demandas de los movimientos sociales. Nosotros desde el movimiento social lo dijimos, la salida que plantea la institucionalidad no va a servir, porque comprendemos que, a diferencia de lo que plantea Marcelo, no, la nueva mayoría no es una coalición homogénea, no, para al nada. Contrario, entonces desde la salida de Peña y Lillo nosotros vislumbramos que iba a haber un giro hacia los sectores más conservadores, y vemos cómo la remativa de, por ejemplo, Ricardo Lago en el último tiempo ha sido bastante fuerte y complejizando las posturas más progresistas. Entonces, es lamentable que hay una confusión en términos ciudadanos. Hay que despedirse. Yo creo que ya estábamos fuera ya. Muchas gracias. Juanito, muchas gracias. A pesar de que el día lo hicimos ponerse más nervioso que lo de costumbre. Sí, nos estamos yendo igual que el entrenador de baño. Muchas gracias. Y esto fue Éticos y Morales, Radio Fantástica, Canal Rural. Que lo pasen muy bien los próximos días. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.